tema de Piedras Moras en Primeras Palabras. Entrevista. Así es, estamos con la directora general de Relaciones Laborales de la Secretaría de Trabajo de la provincia de La Rioja. Estamos hablando de la señora Miriam Espinosa, a quien saludamos. Miriam, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Buen día, Carlos. Saludarlo a usted y a su audiencia. Bueno, Miriam, preguntarle qué es lo que va a pasar ahora en esta reunión que van a mantener con el ministro Álvarez. ¿Cuáles son los puntos de resolución que puede llegar a tener este encuentro? Sí, efectivamente, en la mañana de hoy nos vamos a reunir en el despacho del ministro Felipe Álvarez, a donde también comprometió su asistencia el ministro Atine, a los fines de tratar la difícil situación que atraviesa la gente de Piedras Moras. Esto, ¿qué significa, teniendo en cuenta los antecedentes que ya presenta esta empresa? Sí, como vos bien lo dijiste, lamentablemente esta empresa presenta numerosos antecedentes. El más grave es el que ocurrió el día de ayer, que como es de público conocimiento, los trabajadores se presentaron a retomar la tarea luego de un periodo de suspensión y el establecimiento se encontraba cesado, por lo que se está analizando proceder a la inmediata clausura del asilo. ¿Esto podría llegar a suceder hoy, ya la inmediata clausura? Sí, las directivas del ministro es actuar de la manera más pronta posible, resguardo de los derechos de los trabajadores. Esto teniendo en cuenta los convenios y por ahí chances, ¿no?, que desde el Estado se le fueron proporcionando a esta empresa para regularizar la situación y no haber llegado a óptimos resultados. ¿Esto está relacionado por este lado, Espinosa? Claro, sí es así. O sea, los trabajadores, es más, últimamente habían activado un acuerdo donde ellos estaban suspendidos hasta el día de ayer, precisamente, para tratar de paliar la situación que esgrimía la empresa, pero aparentemente no, por el momento no hay visos de solución, porque ellos siguen invocando las mismas causas que en realidad ahora los trabajadores ya las rechazan, más que todo porque se están tomando medidas por demás arbitrarias para con ellos. ¿Qué es lo que va a pasar entonces ante la clausura de esta empresa? ¿Qué es lo que va a pasar con los trabajadores, por ejemplo? ¿Cómo se va a contener a toda esta gente? Sí, o sea, la clausura va a estar y eso viene acompañada, por supuesto, de una sanción económica para con la empresa por los antecedentes que la misma tiene. Y bueno, ya será decisión de los ministros tratar de buscar un paliativo que les permita superar la situación, porque al día de hoy son 2 meses que les están debiendo. ¿Por cuánto tiempo sería la clausura? En un principio por un 5 días. 5 días. Esto, y ante ya la actitud y posición de los empresarios, los propietarios de Piedras Moras, ¿no implica o no anticipa el cierre definitivo de la empresa? Lo que ellos manifestaron de forma reiterada es que no es intención cerrar el establecimiento, sino que están pasando por un proceso de falta de materia prima. Es lo que argumentan ellos, ¿verdad? Claro. Seguramente que, bueno, ahora luego de la reunión que tendremos con ambos ministros, saldrá alineamientos específicos para citarlos y demás. Claro, esto posterior a la decisión ya tomada de clausurar la empresa por 5 días. La decisión de clausurarla está tomada porque ellos esgrimen que van a seguir suspendidos y las suspensiones no pueden ser arbitrarias, tienen que ser pautadas por el gremio que los representa. Está bien. Directora, le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional. Gracias por atendernos. Por favor, pues que tenga usted buen día. Usted también, hasta luego. Chao, chao. Ahí está la palabra de Miriam Espinosa, directora general de Relaciones Laborales de la Secretaría de Trabajo de la provincia de La Rioja, confirmándonos la clausura de la empresa Piedras Moras, ¿no?